¿Alguna vez ha recibido usted un cheque inesperado, justo cuando el dinero se le había acabado y todavía restaban muchos días para el próximo día de pago? Esa puede ser una de las bendiciones personales de la obediencia a lo que Dios dice en cuanto al diezmo. En esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa la lección sobre lo que la Biblia dice sobre el diezmo, para enseñar que la obediencia al mandato bíblico del diezmo incluye mucho más que bendiciones monetarias. Siga nuestra sintonía. Este es el penúltimo mensaje de la serie Lo Básico de la Fe Cristiana. Para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos, amable oyente, en esta nueva edición de Momento Decisivo. Continuamos hoy con la segunda mitad de la lección que empezamos ayer, hablando de lo que la Biblia dice sobre el diezmo. Este es el penúltimo mensaje en la serie Lo Básico de la Fe Cristiana. Mañana empezaremos un mensaje en dos partes sobre lo que la Biblia dice sobre el ministerio mutuo de los creyentes. Pero hoy quiero retomar el tema que empezamos ayer. ¿Saben? A veces pienso que nos hacemos nosotros mismos un mal servicio cuando reducimos el tema del diezmo a un significado puramente monetario, financiero, de dinero. Por supuesto que el diezmo se refiere a dinero, pero en la Biblia el diezmo tiene que ver con mucho más que dinero. Tiene también que ver con nuestra relación personal con Dios. La forma en que usamos, distribuimos e invertimos el dinero que el Padre Todopoderoso nos permite ganar, sea como salario, intereses o inversiones, refleja en gran medida nuestra relación personal con Dios. Así que tenga su Biblia a la mano para que me acompañe y lea con sus propios ojos los pasajes bíblicos que consideraremos para descubrir lo que la Biblia dice sobre el diezmo. Algunos van a conversar después de que se termine este mensaje y el esposo le va a decir a la esposa, ¿sabes que necesitamos hacer esto? Pero él no sabe nada de pagar facturas y cuentas. El esposo simplemente trae el dinero a casa y usted es quien paga todas las cuentas. Usted sabe lo apretado que es, así que va a decir, ¿estás bromeando? Ni siquiera podemos lograrlo con lo que recibimos, cariño, no podemos hacer eso. Luego ambos inclinan la cabeza y dicen, ¿sabes? Si Dios dice que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Probemos para ver si es cierto. Cuando usted prueba a Dios, descubrirá que Dios jamás falta a sus promesas. Él no es deudor para nadie. Cuando usted empieza a hacer lo que Dios le dice que haga, Él derramará sobre ustedes bendiciones que ni siquiera podrán creer. Tengo tantas experiencias en mi propia vida y en las vidas de otros que me han contado lo que ha sucedido. No siempre es fácil. No estoy diciendo que la semana que usted empiece a dar el diezmo va a recibir un enorme cheque que cubra toda la diferencia. No estoy diciendo eso. Quiero decir, no se ponga a esperar todos los días de la semana entrante que el correo le traiga un cheque inesperado, pensando que esto va a suceder mañana. Lo que estoy diciéndole es que cuando usted pone esto en práctica en su vida y persiste en hacerlo en un periodo de tiempo, empezará a descubrir que Dios está obrando en usted. Él empieza a confiarle más recursos de los que jamás ha tenido. Con el correr de los años, muchos me han dicho que han descubierto que la vida es mucho más fácil viviendo con el 90% que lo que jamás lo fue con el 100%. Pienso que una de las razones para eso es que la culpa desaparece. Como sabe, cuando se empieza a hacer lo que Dios le dice que haga, y muchos de ustedes saben lo que Dios les está diciendo que hagan, usted se libra de la culpa y empieza a disfrutar de lo que ya tiene. Así que, cuando da el diezmo, está probando la promesa de Dios. Note, En tercer lugar, que cuando damos el diezmo nos beneficiamos de la provisión de Dios. Hay tres lugares aquí en que se nos dicen las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Primero que nada, hay bendición personal. Versículo 10. Abriré sobre ustedes las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que ya no tengan lugar para recibir más. Eso es lo que Malaquías les dice que Dios había dicho. De maneras y en lugares que nunca soñamos, Dios provee para nuestras necesidades. He oído incontables testimonios con el correr de los años de personas que han experimentado esta provisión de Dios cuando obedecemos. Dios nos bendice. Las cosas simplemente son así. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Mi esposa y yo hemos estado casados por más de 40 años y cuando recién nos casamos, nos comprometimos a dar el diezmo. No siempre fue fácil al principio. Yo estaba estudiando en el seminario. Ambos trabajábamos y nos casamos y nos fuimos al seminario en Dallas. Teníamos apenas para vivir. Éramos muy ingenuos en cuanto a salir adelante en esto de las finanzas. A decir verdad, muchos nos casamos pensando así. Cuando llegamos al seminario, apenas teníamos suficiente dinero para 2 semanas. Entonces, descubrimos un principio muy interesante en cuanto al mercado laboral en nuestro país. Cuando uno encuentra un nuevo trabajo, no recibe ninguna paga por 2 semanas. Así que cada día en que uno no tiene un trabajo está a 2 semanas más de distancia y pasa probablemente por 2 o 3 días más. Finalmente, yo encontré un trabajo. Después de 1 semana de buscar y cuando conseguí ese trabajo, sabíamos que las cosas marcharían mejor y que a la larga recibiríamos la paga, pero antes de recibirla se nos acabó el dinero. Así que nos quedamos mirándonos el uno al otro como diciendo, sabes, si Dios va a cuidarnos, será mejor que empiece a hacerlo muy pronto porque nos estamos quedando casi sin nada. Estábamos bastante decididos a que no deberíamos pedir ayuda. Quiero decir, simplemente así es como éramos nosotros. Tengo que contarles algo. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Antes de que saliéramos para el seminario, fui al banco de la ciudad en que vivíamos y cerré mi cuenta personal de cheques y en el banco estuvieron más que contentos al decirme que yo había sobregirado mi cuenta por $70, que en esos días eran en realidad una cantidad significativa. No sé cómo eso pudo haberme pasado a mí, que me considero financieramente cuidadoso, pero sea como sea, cuando se está alistándose para casarse, a veces deja de pensar en ciertas cosas. Así que yo no sabía lo que había hecho, pero no tenía tiempo para ponerme a discutir con el banco, de modo que conseguí el dinero y pagué ese saldo. El día en que se nos acabó el dinero en Dallas, recibí una comunicación del banco que decía: Estimado señor Jeremiah, al realizar nuestra auditoría mensual descubrimos que habíamos depositado uno de sus depósitos en la cuenta de su padre. Aquí le enviamos un cheque por los $70 que le cobramos, más el saldo que había en su cuenta. De súbito, comprendí que el Dios Todopoderoso no solo estaba proveyendo para nosotros, sino que previó dinero en el banco sabiendo lo que gastaríamos en nuestra luna de miel y cuándo realmente lo necesitaríamos. Ahora bien, esa es apenas una experiencia que sucede, pero, ¿saben? Con el correr de los años, vez tras vez tras vez, Dios se ha mostrado fuerte para nosotros. Nos preguntábamos, cuando empezamos a servir en el pastorado, ¿de qué manera íbamos a lograr pagar por la universidad de nuestros hijos? Como saben, enviar a los hijos a la universidad en este país cuesta toda una fortuna. No estoy diciendo que Dios va a hacer esto por cada uno de ustedes que me están oyendo, pero quiero que sepan que todos mis hijos fueron a la universidad. 2 de mis hijos fueron con becas deportivas y mis hijas fueron a la universidad de la cual yo era rector y su colegiatura fue parte de la compensación o paga que yo recibía. Así que todos mis hijos recibieron educación universitaria. Usted dice, pues bien, eso es simplemente porque usted estaba ahí. No. Eso es simplemente Dios proveyendo para nosotros. Dios jamás es deudor de nadie. Así que hay bendición personal como parte de esto. Pero no solo hay bendiciones personales, sino que también tenemos bendiciones materiales, bendiciones personales y bendiciones materiales. Noten lo que dice en el versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Finalmente, hay bendiciones espirituales. Dice, todas las naciones os dirán bienaventurados. Esta es otra manera de decir, yo los honraré, yo los exaltaré. ¿Sabía usted que Dios puede tener serias dificultades para promoverlo a usted en la dimensión espiritual? Dios tendrá dificultades para darle a usted gran liderazgo en su reino si no puede confiar en que usted hará las cosas sencillas que Él le dice que haga con sus recursos. La Biblia dice que donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Su corazón está en donde está su tesoro. Dios quiere asegurarse, antes de promover a alguien, antes de poner a alguien en algún lugar de liderazgo, quiere asegurarse dónde está el corazón de esa persona. ¿Cómo sabe uno en dónde está el corazón de la persona? Pues bien, ¿dónde está su tesoro? ¿Quiere usted saber en qué realmente cree usted? Vaya a su casa y lea el talonario de su chequera. Ahí hallará en dónde está su tesoro. Así que Dios quiere honrarnos. Pienso de todo corazón que Dios honra a nuestra iglesia porque practicamos el diezmo. Hay quienes me preguntan con frecuencia, ¿cómo puede su iglesia hacer todo el ministerio que hacen? Piensan que hacemos rifas, loterías, comidas y promociones para levantar fondos y cosas parecidas. Yo les digo, nunca hacemos eso. Nunca hacemos ferias, ni rifas, ni loterías. La iglesia florece debido a la generosidad de sus miembros, y los miembros son generosos porque saben la palabra de Dios y saben lo que Dios promete y son obedientes. No solo dan el diezmo, sino que Dios nos bendice debido al diezmo que dan las personas. Así que, cuando damos el diezmo, ponemos a Dios primero. Cuando damos el diezmo, probamos la promesa de Dios. Cuando damos el diezmo, nos beneficiamos de la provisión de Dios. Y, en cuarto lugar, cuando damos el diezmo, alabamos en nombre de Dios. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo honra uno al Señor con las posesiones? Le da como ofrenda la primera décima parte de lo que Él nos ha dado. Esa es una manera. Cuando uno hace algo inusual por alguien, honra a esa persona. Por ejemplo, si alguien entra al salón y usted se pone de pie, está honrando a esa persona. Cuando el esposo le abre la puerta a la esposa, está honrando a la esposa. Cuando usted le da a Dios lo que Él le ha pedido que dé, usted lo honra. La Biblia dice que cuando honramos a Dios, Él nos honrará. Este pasaje de Malaquías nos recuerda que tenemos un gran Rey. Es digno de nuestro honor. Me encanta sentir el gozo en mi corazón cuando preparamos nuestro cheque para dar el diezmo en la ofrenda a través de esta iglesia, dándose al Señor. Siento gran gozo en mi corazón porque estoy honrando a mi Dios. Él ha hecho tanto por mí. Nunca podría pagarle lo que Él ha hecho por mí, pero sí puedo honrarle y ser obediente. Así que cuando damos el diezmo, ponemos a Dios primero, probamos la promesa de Dios, nos beneficiamos de la provisión de Dios, alabamos el nombre de Dios. Y ahora, noten, en quinto lugar, cuando damos el diezmo, personalizamos la obra de Dios. Para mí, es interesante que no haya nada en la Biblia que me diga si debo ponerme una toga para predicar o no. Yo he escogido no ponérmela. Francamente, pienso que no me vería muy bien vistiendo una toga, pero sé que algunos se ponen togas y se ven muy dignos. La Biblia no nos dice si debemos tener una sala cuna en nuestra iglesia. No hay nada en la Biblia que hable de salas cunas en una iglesia, pero nosotros la tenemos. No hay nada en la Biblia que diga si debemos tener lo que llamamos escuela dominical, pero la tenemos. No dice si debemos tener un culto el domingo por la noche o el miércoles por la noche o cualquiera de los demás cultos y reuniones que tenemos. Todo eso son expresiones de nuestra fe. Dios ha dejado librada a nuestro albedrío la forma en que la expresamos, cómo nos reunimos o cómo atendemos a nuestros niños. Pero cuando se trata de cosas tan importantes como lo que hacemos con nuestro dinero, no lo deja nuestra discreción. Esto está indicado con toda claridad en la palabra de Dios. Dice que cada uno de nosotros es personalmente responsable ante Él por lo que hacemos con nuestros recursos. Un día, vamos a comparecer ante Él y a dar cuentas de las cosas que hemos hecho en el cuerpo. Él no va a pedirle cuentas a esta iglesia como congregación. ¿Sabían que no hay ninguna evidencia, de la que yo sepa, de que Dios alguna vez lea el informe financiero anual de la iglesia? Pienso que no lo hace. No pienso que Dios esté interesado en nuestro informe financiero anual. Pero Dios sí está interesado en lo que hacemos personalmente y la forma en que respondemos a su instrucción. Así que cuando damos el diezmo, personalizamos la palabra de Dios. Luego, número 6, cuando damos el diezmo, practicamos piedad. Practicamos la santidad. Recordé nuevamente, al estudiar para este mensaje, la lucha que mi esposa y yo atravesamos cuando tratábamos de determinar la voluntad de Dios en cuanto a venir al pastorado de esta iglesia. A fines de la década de los 70 y al principio de los años 80, estábamos en una iglesia que habíamos empezado en 1969 en la ciudad de Fort Wayne, Indiana. Habíamos visto a Dios bendecir esa iglesia. Estaba creciendo. Para entonces tenía como 1,200 personas. Edificamos un par de edificios y de corazón pensaba que iba a pasar el resto de mi vida ahí pastoreando esa iglesia. Eso es lo que estaba convencido de que Dios quería que hiciera. Entonces conocí a Tim LaHaye, que en ese entonces estaba en esta iglesia. Él empezó a decirme que pensaba que Dios tal vez tendría otro plan para mí. Empezó a hablar conmigo y con el correr del tiempo empezamos a percibir que Dios tal vez nos estaba dirigiendo a que saliéramos del lugar donde estábamos y viniéramos a esta iglesia. Ni siquiera podría describirles cómo agonizamos por eso. Fue el asunto más agonizante que tuvimos que atravesar. Un día nos levantábamos y pensábamos: está bien, hoy voy a hacer como si debiera quedarme aquí. Al próximo día decíamos: pues bien, hoy voy a hacer como si estuviera en San Diego. Pensaba que si hacía eso, podría hallar alguna dirección en un sentido u otro. Nunca sucedió. Una noche mi esposa y yo estábamos en la oficina que yo había construido sobre la cochera de nuestra casa. Estábamos hablando sobre esta decisión realmente seria. Mi esposa me dijo: cariño, sé que hay allá muchas cosas que son grandiosas, pero hay algo que realmente me asusta. Nunca he estado en algún temblor o terremoto y no tengo ningún deseo de exponerme a uno de esos fenómenos. Pienso que San Diego está sobre una de esas fallas terráqueas. Seguimos con nuestra conversación y cuando nos disponíamos a volver a nuestras tareas, parecía como si la cochera estuviera a punto de desbaratarse bajo nuestros pies. Le dije a mi esposa: ¿qué están haciendo los hijos allá abajo? ¿Van a desbaratar la casa? Ella se quedó mirándome y me dijo: no sé, parece como si estuvieran derribando la puerta. No dijimos nada al respecto hasta el día siguiente. Abrí el periódico en la mañana y el titular de la primera página decía que habíamos tenido un temblor en la ciudad. No estoy bromeando. Justo en el momento en que mi esposa y yo estábamos hablando al respecto, tuvo lugar un temblor. No pienso que Dios vaya a hacer algo parecido por nosotros más de una vez en toda la vida, pero ¿piensa usted que empecé a pensar en serio en cuanto a venir a esta ciudad en esos momentos? Sí. Y también mi esposa. A decir verdad, ella fue mucho más firme que yo. Quiero decirle que cada año que hemos estado aquí, incluso algunos años difíciles al principio, Dios ha hecho más de lo necesario para afirmarnos que estamos en el lugar en donde Él quiere que estemos. Así que voy a decirle lo que creo. Cuando se hace lo que Dios le dice que haga, aunque sea difícil, y uno da el paso de fe, Dios nunca le deja sin darle las afirmaciones que necesita para saber que se está andando en el camino de Dios. Si usted empieza a dar el diezmo este año, antes de que el año se acabe, usted va a mirar hacia atrás y preguntarse: ¿por qué esperé tanto tiempo? Me pregunto lo que hubiera sucedido si hubiera empezado antes a dar el diezmo. Dios simplemente está esperando bendecirlo por su obediencia. Finalmente, en séptimo lugar, cuando damos el diezmo, participamos en la obra de Dios. Cuando damos el diezmo, ponemos a Dios primero. Cuando damos el diezmo, probamos la promesa de Dios. Cuando damos el diezmo, nos beneficiamos de la provisión de Dios. Cuando damos el diezmo, alabamos el nombre de Dios. Cuando damos el diezmo, personalizamos la palabra de Dios. Cuando damos el diezmo, predicamos santidad. Y finalmente, cuando damos el diezmo, participamos en la obra de Dios. La Biblia dice que usted debe traer su diezmo al alfolí. Ahora bien, con el correr de los años, ha habido mucho debate y mucha discusión en cuanto a eso de traer los diezmos al alfolí. Y si debemos practicarlo hoy o no. No voy a pretender resolver esa discusión hoy. Todo lo que quiero decirle es esto. ¿Cuántos de ustedes saben que todo lo que estamos haciendo por todo el mundo en el campo misionero, lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de San Diego y sus alrededores, lo que tiene lugar en los programas de televisión y en los programas de radio y en otros idiomas, y cómo estamos tocando a nuestro mundo por Cristo, ninguno de nosotros que estamos aquí en este salón o que me está oyendo por radio podría hacerlo individualmente? Es imposible. Sé que algunos que me están oyendo tienen mucha mayor riqueza de la que yo pienso que tienen. Tal vez a usted le gustaría cometer la tarea, pero pienso que no conozco a nadie que quisiera hacerlo. Pero lo que sucede es que cuando nos reunimos y combinamos nuestros recursos para el reino de Dios, somos parte de algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiera jamás hacerlo como individuo. Así, cuando vengo a mi oficina y me viene un momento de desaliento, hago una pausa y pienso en lo que Dios está haciendo desde esta iglesia y cómo Él está tocando al mundo mediante el ministerio de su palabra, debido a que el pueblo de Dios es generoso, es obediente y las personas están obedeciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Cuando todo se combina en el ministerio de una iglesia como la nuestra, tienen lugar grandes cosas y Dios es glorificado y llegamos a ser una ciudad sobre un monte, de modo que el mundo sepa que algo está sucediendo. Dios recibe la gloria. Y así es como debe ser. Así que, permítame terminar diciéndole tres cosas que quiero que recuerde. Tres cosas que tenemos que recordar en cuanto a dar las ofrendas. Primero que nada, necesitamos aprender a dar por porcentaje. Con eso quiero decir que necesitamos aprender a dar el diezmo. No voy a decirle que empiece con el 2% y vaya subiendo. Usted sabe que tiene que dar un paso de fe y empezar a dar el diezmo. Empiece dando el 10% de sus ganancias. En segundo lugar, necesitamos aprender a dar en prioridad. Eso quiere decir que debemos darle a Dios la ofrenda primero. Tenemos que hacer a Dios primero en nuestras vidas. El primer cheque lo giramos para la ofrenda a Dios. En nuestra iglesia tenemos muchos que están aprovechando lo que se llama una transferencia bancaria automática. Ni siquiera ven el dinero. El banco transfiere automáticamente el dinero de la cuenta de ellos a la cuenta de la iglesia. Es una transferencia automática. No estoy seguro de si eso es bueno o no, pero sí estoy seguro de que en efecto eso resuelve el asunto de la continuidad, ¿verdad? En tercer lugar, para los que ya han aprendido a dar el diezmo, necesitamos aprender a dar en forma progresiva. No solamente a dar en porcentaje y a dar en prioridad, sino también dar en forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Algunos podrían decir, pues bien, he estado dando el diezmo toda mi vida. ¿Cuándo empezó? ¿Hace 40 años? ¿Todavía está dando el 10%? ¿Acaso usted está ganando lo mismo que ganaba hace 40 años? Pienso que no. Así que, ¿por qué no dar un paso de fe? Usted dice, ¿cuánto? Una vez vino a hablar conmigo un hermano que me dijo que Dios le había dicho que quería que diera como ofrenda el 20% de sus ingresos. Para él era un reto serio en esos momentos porque estaba enfrentando unos cuantos desafíos en su vida. Así que le dije, tal vez usted no pueda dar el 20% en estos momentos, pero sí puede añadir un 3% a su diezmo este año y de esa manera podrá ir aumentando su ofrenda. Qué maravilloso sería si todo el pueblo de Dios dijera, voy a confiar en Dios este año y añadir a mi diezmo el 1% más de lo que di el año pasado. Ustedes dicen, si lo hago por 10 años, estaría dando dos veces el diezmo. ¿Sabe qué? Si usted lo hace por 10 años y entonces está dando dos veces el diezmo, usted recibirá tanta bendición que ni siquiera sabría lo que está sucediendo. Dios quiere que demos el paso de fe y empecemos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Usted dice, pues bien, ¿cómo comienzo? No hay otra forma de hacerlo excepto haciéndolo. Tome su chequera y gire su cheque. Hágalo. Usted lo da por fe. Así que el reto que le presento hoy es este. ¿No está dando el diezmo? Empiece. Simplemente así. Simplemente hágalo. Confíe en Dios. Recuerde que usted necesita la bendición, necesita la oportunidad de que Dios obre en su vida. Le prometo que si lo hace, volverá a hablar conmigo en algún momento en el futuro y dirá que fue uno de los mejores momentos de su vida cuando finalmente usted puso las cosas en orden y empezó a poner a Dios primero. Ese es un desafío que en realidad exige fe. Es un reto de importancia. Es similar a los demás retos que el Señor Jesucristo pone delante de nosotros. Pero no se trata simplemente de retos para poner obstáculos en su andar con Cristo. Son retos diseñados divinamente para ayudarnos a crecer y a desarrollarnos en la vida cristiana. Usted crecerá y se desarrollará en su andar con Cristo, conforme acepte y enfrente los retos que el Señor le pone por delante. Lo veremos mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre el diezmo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.